Radio La Voz del Cumbe. Amigas de la sintonía, esta es la radio de su eterna compañía, Radio La Voz del Cumbe, frecuencia pedagógica en los 1200 de la amplitud modulada. Hemos iniciado la presentación del programa Buenas Noches Cajamarca, programa que va rumbo hasta las 22 horas 10 de la noche a través de nuestra señal preferencial 1200 amplitud modulada. Y un saludo cordial, un saludo muy pero muy especial en esta hora de programación para los amigos que nos están escuchando allá en Villa Universitaria. ¿Verdad? En Villa Universitaria está en sintonía el amigo Marcos Manay, un saludo cordial. Y bueno, para toda la gente, para toda la buena gente también del barrio San Vicente, barrio Urubamba, la gente del barrio Cumbemayo, los amigos en el barrio de Santa Polonia, barrio La Esperanza, la gente de Santa Polonia, es decir, en los diferentes barrios de la ciudad donde justamente están en sintonía de la programación de fin de semana a través de Radio La Voz del Cumbe. Los amigos del barrio Lucmacucho también, el saludo cordial para ellos. Así como San José, Chontapacha, el Manantial del Amor, ¿no? La gente que nos escucha siempre en diferentes urbanizaciones de nuestra localidad. Para ustedes vaya nuestro saludo cordial, repito, en esta ocasión. Buenas noches, Cajamarca. Sé que